5 años de aquel día en el que nos despertamos vulnerables. 5 años de aquel día en el que el miedo se coló como un vendaval y en un segundo se llevó todo por delante. Nuestros sueños, nuestros planes de futuro. De las pandemias devastadoras solo teníamos noticia por las películas de ciencia ficción, por las profecías de los más agoreros, por los urdidores de historias de terror. Hasta que llegó, hasta que nos dejó sin respiración. Y llegó a nuestras vidas un virus asesino, incoloro e inodoro. Todas las certidumbres, todos los proyectos y planes de futuro sufrieron de repente un revolcón, y el silencio por un momento eterno se instaló en nuestros corazones. Las calles vacías, los vagones de metro fantasmagóricos, las colas intermitentes frente a los supermercados, los vecinos policías, los policías vecinos. Un nuevo paisaje se dibujó en el lienzo a medio pintar de cada uno y cada una de nosotras. Llegaron los contagios, las mascarillas, los tests, los antialergénicos, el miedo. Ese miedo a lo desconocido. Ese miedo a ser el siguiente. El miedo irracional a morir sin haber visto realizados nuestros sueños. La pandemia sacó lo mejor y lo peor de todos nosotros y nos descubrió desnudos frente a lo inevitable. Pero perdimos la ocasión de construir un mundo mejor, más justo, más habitable. Tras el último contagio vino la primera incoherencia, y la segunda y la tercera, y poco a poco volvimos a ser los mismos incoherentes e insolidarios de siempre. Hasta hoy, que 5 años después seguimos dibujando nuestro futuro en un lienzo sin márgenes.